Hola, ¿qué tal, Dani? Todo bien, acá trabajando con el frío, pero hay que seguir adelante. Así que sí, la idea es el viernes hacer la pollada. Nosotros, si bien otros años siempre implementamos la idea de por ahí hacer de vez en cuando algún evento en el centro, lo que nos pasó ya a partir del año pasado es que se nos encarecen mucho más las cosas. Entonces, si bien nosotros recibimos ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, eso no alcanza, porque cada vez los impuestos son más caros. Las familias, por ahí nos ayudamos mucho a las familias desde el lado de por ahí con la ayuda de un medicamento. Si tienen que ir a llevar a los nenes al médico, le cargamos la sube. Ayudamos por ahí con la ayuda del pago, si tienen que algún nene necesita una atención con algún psicólogo. En esas cosas, el centro también se hace cargo de todo esto. Entonces, cada vez, digamos, lo que recibimos nos alcanza para menos. Y ante esta situación, ya a partir de febrero, es que estamos haciendo todos los meses algo. Si bien puede ser algún bingo, pero lo que más fuerte está saliendo son las polladas. La idea es el viernes, ¿cómo se llama? Tener esta pollada, donde a partir de las 5 de la tarde ya se va a estar vendiendo las rosquitas y las tortillas, y a partir de las 8 de la noche ya se van a poder ir retirando el pollo y los choris. La verdad que es lo que nosotros medianamente encontramos, y la verdad que la comunidad apuesta y nos ayuda bastante. Las familias también nos ayudan a difundir ese trabajo que vamos a hacer, porque todo lo recaudado es para el mantenimiento del centro. Ya te digo, no sé si la gente sabe que todo el tiempo estás renovando cosas, y la verdad que tenés que, si se te rompe un vidrio, si se te descompone el agua, diferentes cosas. Entonces, es como un puchito que tenemos extra. Entonces, bueno, es lo que medianamente estamos haciendo, y por suerte la comunidad está respondiendo bastante bien. Dora, ¿cómo es la realidad de las familias? ¿Cómo ven que han cambiado, si es que ha cambiado en estos últimos 3 años, producto de la crisis? ¿Ustedes notan alguna diferencia en las familias, en los chicos, las chicas que participan en el centro? Sí, se ha notado muchísimo, se ha notado muchísimo el cambio. Los chicos vienen todos los días, con lluvia, con frío. Vos ves que los chicos están acá porque necesitan, primero que muchas familias necesitan salir a buscarse el mango todos los días. Entonces, nos necesitan dejar acá en el centro. El centro está abierto desde las 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y a las 7:30 ya hay un montón de niños acá en el centro. Los chicos acá desayunan, almuerzan, meriendan, tienen su colación. Este año, ya a partir de fines del año pasado, se implementaron muchísimo las viandas de noche. La verdad que cada vez son más. Y en este último mes, como que incorporamos muchas más familias. Y eso también hace que el centro tenga como otro gasto, porque si bien uno está presupuestado para X cantidad, implica gastar un poco más, ya contando que tenés que ayudar a estas familias a la noche. ¿Cuántos chicos y Sí. chicas participan de Santa María? De Santa María, mira, que vienen todos los días 200 chicos, pero a su vez, nosotros ayudamos con vianda, por ejemplo, a familias, a niños que pasaron los 14 años, y por ahí abuelitos. Entonces, como que eso va sumando. En definitiva, en la vianda generalmente se va alrededor, en total, para almorzar, seremos alrededor de 240 personas aproximadamente, todos los días. ¿Y la calidad de lo que se cocina tuvo que bajar producto de los aumentos de la carne, la leche, los lácteos, la fruta? Mira, nosotros tenemos la ayuda de una nutricionista, así que lo que nosotros tratamos de hacer es no bajar el valor nutricional. Uh-huh. Y bien, por ahí no podemos comer carne todos los días, claro, pero sí buscamos sustitutos, uh-huh, para que el chico tenga todos los días lo que necesita, tanto de carne, de verdura, fruta, o sea, tratamos de reemplazarlo, uh-huh, que muchas veces, algunas familias no saben que también se puede reemplazar algunas cosas. Entonces también, a su vez, por eso hacemos talleres, para poder guiar a las familias con talleres de nutrición, para ayudarlas también en la economía de su casa, en el sentido de, mira, mamá, no tenés este kilo de carne, pero puedes reemplazarlo con esto. Entonces la familia como que también va teniendo como otras opciones, porque a veces se complica bastante. Pero por suerte la comida hasta ahora no, o sea, venimos manteniendo, por ahí sí con algún que otro reemplazo, pero el nivel de la comida es el mismo. Se ha podido mantener. Sí. Bueno, recordanos por último, y te agradecemos estos minutos, sabemos que estás trabajando, Dora, recordanos cómo pueden hacer para hacer sus pedidos de pollo con ensalada, choripán, rosquita, tortilla para este viernes. Mira, se pueden acercar al centro Santa María de Los Ángeles, que está en Blasco Ibáñez y Marcos Paz, en la esquina, uh-huh, a hacer el pedido, o si no, a través de las educadoras, que cada uno tiene. No sé si querés que te deje algún teléfono, después te paso algún teléfono. Dale, nos pasa, lo tenemos acá en la radio, y si alguien está interesado, lo vamos pasando. Dale, o si no, el mío, con el que estamos hablando. Dale. Podés pasar mi teléfono, y en caso de que alguien pueda colaborar, bienvenido sea. Uh-huh. Así que a partir de las 8 ya estamos entregando los pollos hasta que no quede nada.